Continuamos en esta mañana pururucera, lo prometido es deuda. La señorita Violeta Collado vio, dijo, Scrabble y a mi juego me llamaron, dijo, y ¿qué pasó? Me dio curiosidad principalmente, dije, bueno, Scrabble y un taller de Scrabble en términos competitivos. Resulta que hay una Federación Internacional de Scrabble, Renata, estamos hablando de algo poderoso o importante. Claro. Suena como fuerte, mínimo. Mañana hay un taller en la Sala Carafa, en la Cumbre, ya te puedo decir los datos si querés precisos, pero bueno, desde las 11 de la mañana en la Sala Carafa está abierto este taller de Scrabble que se llama Del juego familiar al competitivo, porque parece que se puede, acá te podés sacar los ojos. Opa. Podés ganar trofeos. Bueno, está Horacio Moabro que va a dictar este taller. Después va a haber torneo, además, parece que va a ser una jornada a puras letras. Y él es expresidente de la Asociación Argentina de Scrabble, capitán del equipo argentino de Scrabble y también dos veces bicampeón nacional, según me contó por afuera, y tesorero de la Federación Internacional de Scrabble. Así que creo que tiene mucho para abrir y contarnos qué tiene de apasionante este juego, que hay gente, es como que tiene gente que lo mira feo, ¿no? Y dice, no, yo eso es muy difícil, parece como muy largo o demasiado sesudo. Están así, buenos días, Horacio aquí, Violeta y Renata. Te saludamos. Hola, Violeta y Renata, buen día. Mucho gusto, gracias por este contacto. Bueno, es más fácil de lo que parece, romper el hielo. Es más fácil jugarlo que explicarlo por radio de qué se trata, pero veo que ustedes ya saben de qué se trata el Scrabble, así que están invitados al taller, todos al taller que va a haber mañana en la Cumbre, y ahí arranca el torneo, el cuarto torneo del Valle de Punilla, donde viene gente de distintos puntos del país, más de 80 jugadores, todo el fin de semana. Algunos de los que juegan quieren ser campeones mundiales, otros quieren pasar un rato agradable con los amigos y compartir una pasión, como dijiste, así que hay para todos los gustos, todas las edades, hombres, mujeres, gordos, flacos, chicos, grandes, todos juntos jugamos y pasamos buenos momentos. Horacio, ¿hay que ser muy letrado para jugar bien al Scrabble? Más o menos, por supuesto hay niveles, hay una frase que es de otros amigos que juegan al Go, que es un deporte de la mente paralelo al Scrabble, que dice 5 minutos para aprenderlo, toda una vida para perfeccionarlo, y nosotros la tomamos también como propia, porque es fácil aprenderlo, cómo se juega, la mecánica del juego, y de ahí después, como el ajedrez se puede aprender más o menos rápido y empezar a jugar. De ahí para arriba hay toda una vida para seguir aprendiendo, perfeccionar técnicas, en el caso de esto, aprender palabras nuevas y estrategias sobre el tablero. Así que siempre hay para seguir aprendiendo. Y también decimos que habría que poner un aviso en la caja del Scrabble, como dicen los paquetes de cigarrillos, cuidado, esto es muy adictivo, el que entra acá no se va más, y eso realmente es así, ¿no? Uno va descubriendo cosas nuevas y cómo puede ir mejorando y jugando mejor. Sí. Y le agarra ahí el bichito y después no puede dejar de jugar. ¿Cómo es tu experiencia siendo bicampeón nacional de Scrabble? ¿Qué es esto de participar en torneos de Scrabble ya a un nivel más avanzado, ¿no? No sé si tiene rango de profesional o es una práctica amateur, contame vos. Y profesional, nos gustaría que fuera profesional porque vivir de eso sería un sueño, ¿no? Pero no es profesional, es amateur. Más bien, cuando hay viajes o torneos en otros lados, cada uno paga sus gastos. Solamente el campeón mundial puede decir que tiene un premio tal que cubre los gastos y le sobra para un café. Nadie vive de esto. Y bueno, yo empecé a jugar de chico. Una tía trajo un juego un día y dijo, vamos a jugar a esto, que es una cosa que apareció nueva. Y jugábamos en la casa de la abuela después de los ravioles del domingo, como mucha gente, así por supuesto en forma amistosa y con dudas sobre las palabras, había discusiones sobre las palabras. Mucho tiempo después vi un avisito en el diario que decía que había un torneo de Scrabble, y bueno, me arrimé a jugar. Ahí ya iba más en serio la cosa, había categorías, había gente que estudiaba el diccionario, yo decía, estos tipos están locos, estudiar el diccionario, hasta que un par de años después me clasifiqué al Mundial. Y dije, no, bueno, ahora hay que tomárselo en serio, y empecé a buscar formas de estudiar listas de palabras, que es el entrenamiento, como para Messi, el entrenamiento físico, mejorar el estado físico es tener más palabras, conocer más palabras para jugar mejor. Disponible, después está claro. También la forma de colocarlas en el tablero, uh-huh. Usar la estrategia para sacar la mayor cantidad de puntos posibles, pero hay que conocer muchas palabras. Wow, es como también, viste, cuando hojeas un crucigrama que siempre tiene algunas enredaditas ahí, palabras muy cortitas y raras, que cuando las lees en las soluciones decís, pero esta palabra existe, como, no sé, el piojo de la gallina, cosas rarísimas. ¿Qué pasa con hoy en día con esto nuevos léxicos, la disponibilidad del celular para consultar el diccionario, estas discusiones de que alguien pone una palabra y empiezan, bueno, pero eso no existe? ¿Cómo se resuelven cuando se juega en serio? Porque se resuelve, lo ideal sería... Se juega en serio. Hace uno... Sí. ¿Cómo? Sí. No, que hace unos cuantos esto. Años, bueno... Perdona. Sí, ahora por suerte... Lo ideal es que cuando se juegan juegos de mesa, los celulares queden guardados, ¿no? Exacto, pero nosotros tenemos dos aplicaciones en los celulares, que son, una es el reloj, porque cada jugador tiene media hora en un torneo, en un partido amistoso es más flexible, pero en un torneo cada jugador tiene media hora para toda la partida, porque si no, para que el rival no se duerma y se pueda hacer una cosa... ágil. Ajá. Entonces cada uno va llevando su tiempo y hay una app en el celular que es el reloj. Entonces el que va pensando su jugada va corriendo su tiempo. Mientras tanto el otro también piensa, pero bueno, cada uno tiene media hora para toda la partida. Una partida dura más o menos 40, 45 minutos, máximo una hora. Según cuán enredada esté la partida o sea difícil de definir, puede ser que sea un poco más larga, pero una hora es el máximo. Y la otra app que tenemos todos los jugadores de Scrabble se llama Lexicon y consiste en que uno coloca una palabra y si el rival cree que no existe o no la conoce o sabe que no existe, a veces no está seguro que tal cosa no existe, dice consulta, se para el reloj y se entra a esa app que se llama Lexicon y se coloca la palabra. Y la app devuelve con un verde ahí en la pantalla, dice verde, jugada válida, todo bien, sigue el juego, o rojo, jugada inválida. Ajá. Cuando la jugada es inválida, se levanta, el que puso la palabra inválida levanta la ficha, pierde el turno. Y todo se basa en el diccionario de la Real Academia Española. Las palabras que están en el diccionario valen y las que no están, no valen. Eso es lo que evitó discusiones, divorcios, guerras mundiales, porque se acaban, como vos decís, es una cosa decisiva, que lo que está ahí vale y lo que no hay discusión. Me gusta mucho la imagen, me gusta mucho la idea de imaginar que se pudra todo en un partido de Scrabble y huelen todas las letritas, que son un montón de fichitas. Ha pasado. Que le tire el tablero por la cabeza. Bueno, este lexicón sirve para evitar eso. Deportes de riesgo. Aunque nunca falta el que dice... ¿Cómo? Deportes de riesgo. Claro, ese riesgo se evitó. Nunca falta el que dice, che, qué suerte que tuviste, sacaste las mejores letras. Bueno, hay un chiste clásico que dice que cuando yo gano es talento y cuando pierdo es mala suerte. Eso es obligatorio, ¿no? Bien. Más allá de eso... Sí. Nos llega un mensaje que dice, en mi casa está el juego Dilema, que es un Scrabble pero con nombre castellanizado. No sé cuántos años tiene, jugamos con mi mamá y mis sobris. Se puede, ¿no? Es lo mismo, básicamente el tablero, hay otro juego de otras marcas por una cuestión de derecho de autor y copyright y esas cosas comerciales, pero básicamente el juego es el mismo, el tablero sobre todo es generalmente el mismo exactamente, lo que cambian un poco para no tener problemas así de derecho de comerciales es la distribución de fichas y a veces el valor de algunas fichas. Ajá. El juego, para los que no conocen, tiene 100 fichas que responden lo más posible al uso de la ficha, de las letras en el idioma español. Por eso hay 12 A, 6 S y una J, claro. Más o menos proporcional al uso real de esas letras en el idioma. Uh-huh. Y cada letra tiene un valor también de acuerdo con la dificultad de armar palabras con esa letra. Por eso una A vale un punto, una L vale un punto y una X vale 8 puntos. Uh-huh. Y así todas las demás. Sí, sí. Entonces, algunos juegos de otras marcas cambiaron un poco el valor de las fichas para no tener problemas comerciales. Pero básicamente es lo mismo. Uh-huh. Ahora, nosotros jugamos con una distribución oficial de letras, porque eso te permite, a medida que avanza la partida, saber cuáles son las letras que faltan, qué letras puede tener el rival y tomar decisiones estratégicas en función de las letras que van quedando. Claro. Eso ya en un juego más avanzado, que es lo que vamos a tratar de explicar en el taller de mañana. Cómo pasar del juego familiar, donde uno intenta trata de hacer palabras lindas, a veces, con cinco fichas en una palabra de 15 Delucirse. Puntos, claro, porque le suena lindo. Sí. Claro, mientras que en el juego competitivo, a veces con dos letras se hacen 50 puntos. Y eso es lo que hay que tratar de demostrar, ¿no? Como bueno, es el paso del juego familiar, picante, recreativo, sí. A veces de a cuatro, al juego competitivo, que siempre es uno contra uno. Porque eso permite saber al final del partido qué letras tiene el otro y, bueno, tomar decisiones en base a eso, ¿no? Se pone picantísimo eso. Tengo una última una última consulta, Horacio, que me surgía también cuando decíamos que sos tesorero de la Federación Internacional del Léxico en Español, específicamente del Scrabble, y sí. Pensaba, la disposición de letras en un Scrabble para jugar en español es distinta que en otros idiomas, porque hay otros idiomas que tienen sí. otra frecuencia, ¿no? de las letras. Exacto. ¿Qué conoces de inclusive estas otros, diferencias? Porque me pregunto, ¿cuál bueno, es el tablero de Scrabble más distinto al nuestro en español? Bueno, el tablero es igual en general, porque el tablero tiene casillas con premio para la letra o para la palabra que se coloca en esa casilla. Bien, el tablero sí. es igual en distintos idiomas. Claro. Lo que cambia, por supuesto, es la distribución de letras y a veces hasta el abecedario, el alfabeto. Por ejemplo, la ñ existe en español y no existe en otros idiomas. Mientras que hay el alemán tiene algunas vocales con diéresis, una A con diéresis, que es parte de la distribución. En el caso del español, las letras con acento, no hay letras con acento. En otros idiomas, algunas letras tienen acento, por lo tanto, solamente se pueden usar para escribir palabras con ese acento. Ajá, o sí, el sí. catalán o el polaco tienen letras que no existen en español y bueno, en esos idiomas sí existen. Así que cada uno adapta. Hemos visto jugar en griego el año pasado, paralelo al campeonato mundial en español que se hizo en Granada, hubo un torneo en griego. Y bueno, los griegos por supuesto tienen totalmente distinto el alfabeto. Uh-huh. Y bueno, nosotros viados así no entendíamos nada, pero bueno, ellos jugaban en su idioma. Ellos la pasaban bien. Y la pasión es la misma. Claro. Bueno, Horacio, muy interesante conversar con vos sobre el Scrabble. Suena raro pensarlo en la radio y sin embargo creo que se abrieron muchas puntas. Qué bueno que se esté desarrollando esta actividad mañana en la cumbre. Me queda una última consulta que hacerte. También para pensar en, a ver, si aparece el juego, porque pareciera como que en algunas casas es una caja que está ahí en un rincón medio que sí. asusta, ¿no? Cada vez en todas las casas estaba ahí, en algún rincón está el juego. Pero la pregunta es esta también, ¿cómo pensar en jugar ahuyentando esos fantasmas de que quizás los más chicos tienen otro lenguaje? Esto que decís, ¿no? De que la estrategia a veces termina siendo poner bien una palabra corta más que lucirse con el dominio del español, ¿no? ¿Cómo se puede agilizar un poquito eso y proponer el juego entre distintas edades, en una diversidad de jugadores en la familia? Nosotros tratamos de que al principio la cosa sea un poco más flexible, o sea, que si los chicos a veces ponen una palabra con una ortografía o con algún detalle o una palabra que usan ellos en su léxico, pero no es oficial o no es académica del idioma español, y bueno, lo primero que queremos es que jueguen, que pasen un buen momento, que vayan conociendo la mecánica del juego, de cómo se juega, y después para ir ajustando. Hay tiempo, porque poner demasiadas reglas de entrada más bien lo va a espantar, ¿no? Claro. Hemos hecho torneos escolares con más de 100 jugadores y vos vas paseando por las mesas y ves algunos errores de ortografía, pero bueno, en principio no importa mucho, un poquito sí importa, pero no mucho, porque lo primero que queremos es que los chicos conozcan el juego, vayan conociendo la mecánica y después ir ajustando la cuestión del reglamento, sobre todo el uso del léxico. A la larga, la ortografía es importante y a veces está descuidada en la escuela, entonces también el Scrabble sirve para mejorar y ajustar y conocer los criterios de ortografía, los criterios de conjugación de verbos, criterios de plurales, etcétera, que bueno, siempre son buenos tener. Este año en Chile, ahora el mes próximo que vamos al campeonato mundial sí. de Scrabble en español, donde va a haber gente de más de 20 países, unos 120 participantes, se va a hacer por primera vez el campeonato mundial sub-21. Así que ahí apuntamos a que las nuevas generaciones también se vayan enganchando. Va a haber 4 argentinos participando, va a haber chicos de Cuba, de México, de Chile, los locales, de otros países, Así que, bueno, aspiramos que haya una renovación generacional y que le dé continuidad a esto, ¿no? Y buen intercambio también de palabras propias entre una diversidad cultural y, por ejemplo, entre un adolescente y su abuelo que tenga que enterarse de lo que significa cringe, si es que se lo ponen en el tablero. Está bueno también para Exacto. poder generar ese diálogo. Bueno, Horacio, muchas gracias. Todos aprenden. Todo se puede aprender. Muchas gracias por este contacto. Sí. Recordamos entonces, cuarto torneo de Scrabble en Punilla y mañana un taller de Scrabble al que piden que se inscriban previamente, aunque es una actividad libre y gratuita y abierta para todo público, al 3548-418-176. Es el celular de José Luis Badaraco, que estará recibiendo seguramente todas las consultas mañana viernes 15 de agosto a las 11 de la mañana en la Sala Carafa. Gracias, Horacio. Excelente, gracias a ustedes y los esperamos a todos los que quieran venir para pasar un buen momento ahí en la Sala Carafa. Bien, un gusto bueno. Y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, hablamos sobre el Scrabble. Acá nos decía Escarbar. Nos decía Laura que, siguiendo con la anécdota, una vez cuando mi sobrino era muy chiquito se aburrió de vernos jugar y nos robó unas letras que ya estaban puestas en el tablero diciendo que las necesitaba. Tenía 3 años, ¿no? Mamá. Me llevo estas letras que las necesito. Vaya bueno, a saber para vaya, qué. Vaya, está muy bien. Thank you.